Recapitulando, lo que hemos tratado de presentar hasta aquí es una doble vía de acceso a la realidad de la sustancia humana como compuesto. Por un lado, desde la perspectiva objetiva que contempla la totalidad de los seres vivientes como compuestos hilemórficos de cierto tipo particular, es decir, donde tenemos una forma sustancial vital que recibe el nombre propio de alma. Por otro lado, una vía complementaria que está asociada a la tradición del espiritualismo francés y que habla de una composición experimentada por el hombre al experimentar su propia vida entre aquella pasividad por la cual el hombre desde su ser está ligado con todo el mundo físico que lo rodea y una actividad distinta y propiamente humana que supone una raíz otra, porque se trata de actividades que, lejos de proceder de la pasividad en relación con el mundo exterior, proceden de un núcleo autónomo de actividad, lo que se manifiesta en el hecho de que estas actividades son de otro orden y aún hasta opuestas a aquellas que se experimentan como causadas por razón de la pasividad de nuestro ser en relación con el mundo entorno. De manera tal que habría una composición también experimentada que tiene que ver con la experiencia del propio vivir y que muestra ya en el hombre una realidad compuesta. En los dos casos lo que aparece es una composición peculiarísima y es esto lo que vamos a profundizar. Es la composición que solemos llamar espiritual corpórea, ¿no? Porque, ahora volviendo a la línea principal y primera, es manifiesto que siendo el hombre un ser viviente corpóreo, tenemos que reconocer en él la composición hilemórfica en relación de su generabilidad y su corruptibilidad en el orden sustancial. De modo que hay una composición hilemórfica. Tenemos una forma sustancial a su vez que es una forma vital, y por lo tanto esto nos permite de alguna manera visualizar al hombre en el conjunto analógico de los seres vivientes corpóreos. Pero se trata de una forma vital sui generis. Y esto es lo que decíamos también en la clase pasada, y es esto lo que se manifiesta también en la otra vía complementaria por la cual podemos reconocer intelectualmente, filosóficamente, esa composición de la naturaleza humana y de la sustancia humana. La forma sustancial del hombre es una forma sustancial de naturaleza singular. Y acá nos tenemos que remitir al análisis clásico fundamental que reconoce la naturaleza de esta forma a partir de sus operaciones propias y en relación con los objetos de esas operaciones. Más adelante desarrollaremos todo el universo de la operatividad vital humana, pero aquí basta recordar lo siguiente. Tenemos en el hombre operaciones de tipo vegetativo, tenemos operaciones de tipo sensitivo, pero también tenemos operaciones que son propias del hombre, que son las operaciones, digamos, intelectuales o racionales. El acto de entender y el acto de amar. Lo que importa acá es ahora analizar estos actos no desde el punto de vista estrictamente operativo, sino desde el punto de vista de la naturaleza de los actos en relación con la naturaleza de sus objetos. Santo Tomás señala con mucha claridad, siguiendo en esto y resumiendo al mismo tiempo, sintetizando adecuadamente tanto Aristóteles como San Agustín, que la actividad de la inteligencia humana se nos manifiesta como claramente irreductible a la esfera del ser corpóreo, por ser su objeto propio incorpóreo. El objeto de la inteligencia humana como objeto primario o inicial es la esencia de las cosas físicas. A partir de lo cual la inteligencia humana sube abstractivamente a través de la abstracción matemática y de la abstracción metafísica, hacia objetos puramente inmateriales, que son los que se dan en el tercer grado de abstracción. Cuando tenemos en cuenta el alcance total de la inteligencia humana, advertimos que la inteligencia humana capta lo que es esencial, capta lo universal. Capta siempre algo que trasciende, aún en el caso de la abstracción física, la singularidad corpórea. ¿Y qué trasciende la objetividad corpórea? Aun cuando ésta esté de alguna manera universalizada, como puede darse en la imaginativa. Porque aún en la imaginativa, la objetividad es necesariamente corpórea. Porque es necesariamente sensible. Ya no se trata de algo sensible singular, sino de algo sensible generalizado, pero siempre sensible. Que por eso es una imagen. En cambio, el objeto propio de la inteligencia en toda su extensión no es algo sensible. Es algo propiamente inteligible. Y en cuanto que tal, no dice razón de materialidad, sino razón de formalidad. La inteligencia humana, para decirlo más ampliamente y prescindiendo de detalles, capta el ser de las cosas. Y existe a su vez, y esto es importante advertirlo porque hace al fin natural de la potencia que está asociado a su objeto, para captar la verdad, que es una relación absolutamente inmaterial entre la inteligencia y lo que ésta conoce, el ser de lo que conoce. Por otro lado, si bien su objeto primario es la esencia de las cosas materiales, su objeto terminativo no puede ser otro que el ser perfectísimo, en cuanto causa primera de todas las cosas distintas de él, o sea, el ser divino. Sea que atendamos a la objetividad inteligible en toda su amplitud en cuanto universalidad formal, sea que atendamos al fin natural de la potencia, que es la verdad, sea que atendamos a su objeto eminentísimo, que es el ser divino, por todos lados aparece la misma verdad, y es que la inteligencia existe para captar un objeto radicalmente inmaterial. He prescindido aquí de la abstracción que parte de la experiencia interior. Aquí podríamos tener un punto de confluencia con la otra corriente que mencioné, que es la del espiritualismo francés. Pero hay nociones que son de orden reflexivo, que se forman a partir de la experiencia que la inteligencia tiene de sí misma, de la propia conciencia, como las nociones de la noción misma de conciencia o la noción de los actos propiamente humanos en cuanto los percibimos en nuestra interioridad, ¿no? Como una actividad nuestra, como la noción de pensar, por ejemplo. Estas nociones nos llevan también a otra esfera de realidad que es distinta de la del mundo físico, como raíz también de nuestra operatividad abstractiva. Y esto lo podemos completar si aludimos a la experiencia moral, en la cual captamos también realidades que son básicamente inmateriales, como la razón de responsabilidad o la razón de culpa, que no dicen referencia a nada sensible. Por eso la experiencia moral está profundamente ligada a una cierta inteligencia espontánea de la espiritualidad del vivir humano. Porque en ella aprendemos espontáneamente nociones que no nos remiten a la esfera del mundo físico, ni directa ni indirectamente. Esto lo digo como transición para ir al objeto de la voluntad, porque la otra actividad propiamente humana es la actividad de la voluntad, o sea, el amor. Y el amor tiene por objeto el bien. Esto presupone la inmaterialidad del objeto de la inteligencia, pero la muestra o la manifiesta por su propia vía. Porque el bien, en cuanto que tal, lo mismo que la verdad, es una relación inteligible. Y es la relación que tiene cualquier razón de perfección con la voluntad, o sea, el ser en general, con el acto de una voluntad, es decir, de un querer racional, de una petición racional. Así que esto que estamos diciendo está relacionado con la imposibilidad de entender adecuadamente la esfera de la verdad y la esfera del bien si no se visualiza su inmaterialidad radical, o dicho de otra manera, su rango metafísico. Lo bueno como tal es primariamente aquello que dice razón de perfección, y es en cuanto que tal que cae bajo la voluntad racional. Y acá de nuevo, aunque lo bueno útil o lo bueno deleitable puedan estar unidos a veces y de alguna manera a lo sensible, la razón eminente de bien no es ni la una ni la otra, sino la del bien honesto. Y el bien honesto, que es para lo, captar lo cual existe la inteligencia en cuanto perfección dada al hombre y posible para el hombre, y para amar lo cual existe la voluntad, no para que nos dirijamos al bien útil o al deleitable, sino para que nos dirijamos al bien honesto, es de nuevo radicalmente inmaterial. Porque la razón de ser justo o la razón de ser valiente no se pueden asociar a objeto material alguno. Son constituidas por una objetividad que trasciende de toda materialidad. Apreciar la naturaleza del objeto de las potencias es el extremo de una cuestión que nos lleva de del objeto a la potencia misma. Y es claro que una potencia que recibe en sí un objeto que trasciende la materialidad, tiene que ser por naturaleza trascendente de la materialidad. No puede haber potencia que sea inadecuada al objeto. Porque si no, no sería potencia de ese objeto. Las potencias sensitivas son potencias que pertenecen a la esfera de la materialidad, precisamente porque captan o reciben en sí una objetividad que es de orden material, que es de orden físico, de orden corpóreo. De aquí que incluso una potencia puramente espiritual no pueda captar un objeto material naturalmente. Podrá hacerlo preternaturalmente o sobrenaturalmente, pero no naturalmente. Porque tiene que haber adecuación o proporción entre la potencia y el objeto que ésta alcanza y que asimila. Recordemos que acá nos ayuda la noción de conocimiento, ¿no? El conocimiento es siempre la captación o recepción de la forma de otro como otro. Pero no podemos recibir la forma o determinación de lo otro sin una potencia, o si no es en un acto que tenga la capacidad de recibirlo por naturaleza. Reconocida, por lo tanto, la inmaterialidad radical del objeto, tenemos que reconocer la inmaterialidad de la potencia correspondiente al objeto. Pero esta potencia no es una sustancia, esta potencia no será en sí misma. Esta potencia es una capacidad operativa de un sujeto. Es una cualidad que se da en un sujeto. este sujeto tomado totalmente es el hombre, en este caso, pero tomado de manera inmediata y primaria es el alma del hombre, es decir, su principio vital. Porque el principio vital como forma es el que pone toda determinación en la sustancia y por lo tanto es la raíz de las potencias. El análisis del objeto y de la potencia lo podemos resumir en la operación, porque en la operación se da la actualización de la potencia por la captación del objeto. Habiendo objeto y potencia inmateriales, hay operación inmaterial. Advirtamos que aquí inmaterial quiere decir que trasciende la materialidad. Y acá la expresión está adecuadamente usada precisamente por tratarse del conocer humano o del apetecer humano, en el cual las operaciones propiamente humanas, o sea, racionales e intelectuales, están unidas también por naturaleza a operaciones infrarracionales, ¿no? Y por lo tanto, ese carácter autónomo de lo supramaterial se da como algo que trasciende la materialidad, o sea, que va más allá de, ¿no? Que aun cuando arranque a partir de ella o arraigue en ella, en relación con sus objetos, la trasciende. Esta intelectualidad trascendente de lo material hay que atribuirla a la operación, pero acá es donde tenemos que recurrir al principio ontológico de la operación sigue al ser. Si hay una operación que no depende de la materialidad por su objetividad y por su potencialidad, el sujeto de la operación tiene que ser independiente de la materialidad y por lo tanto tiene que ser formalmente no material. Tiene que ser de una naturaleza que supera la naturaleza material y es lo que llamamos intelectual o espiritual. Aquí nos encontramos entonces con el carácter esencialmente espiritual o esencialmente otro respecto de la materialidad que hay que atribuir al principio formal humano, es decir, al alma. El alma humana, entendida a partir de su razón de espiritualidad o de intelectualidad, aparece ante la inteligencia inmediatamente bajo un doble cariz, porque por un lado es un coprincipio de la materia en el compuesto, pero por otro lado tiene una autonomía propia, entitativa y operativa, en la cual ella misma parece trascender al propio compuesto. Dicho de otra manera, hay un compuesto acá que es corpóreo y espiritual, pero al haber un compuesto corpóreo y espiritual, uno de los principios componentes tiene una trascendencia respecto del mundo, de la corporeidad, y hace que la sustancia o la naturaleza compuesta pertenezca al mismo tiempo a esas dos esferas, digamos, a esos dos mundos, si se quiere, el del cuerpo y el del espíritu. Entitativamente expresado esto, lleva a la doctrina clásica también de la capacidad de subsistencia del alma humana. El alma humana no es en este sentido una mera forma. Es forma, sí señor. Pero al mismo tiempo es cierta sustancia. Sustancia incompleta en el orden de naturaleza, como dice Santo Tomás, pero cierta sustancia, y cierta sustancia por su capacidad para subsistir. Y esta capacidad para subsistir le viene de su naturaleza espiritual, de su intelectualidad óntica. Que no permite que la reduzcamos a la razón de coprincipio. Es un coprincipio, pero no es meramente un coprincipio. Acá nos encontramos ya con, a la luz de, perdón, acá nos encontramos ya con una composición que es de otro orden. Por eso empecé de entrada con esas dos vías sobre la composición de la naturaleza humana, de la sustancia humana. La vía de la composición dinamórfica es la primaria, dijimos, y filosóficamente nos lleva por ascenso desde la totalidad de los cuerpos al ser viviente y después en escala ascendente del viviente vegetativo al sensitivo y del sensitivo al racional, que es el hombre. Pero al llegar al hombre tenemos que tener clara conciencia de que estamos haciendo un ascenso analógico, no unívoco, y que lo que se llama alma no es del mismo modo en cualquier viviente, como lo que se llama forma no es del mismo modo en el ser inerte que en el ser viviente, ¿no? La razón de forma sustancial es una razón analógica, y acá hemos llegado a la culminación de la razón analógica del dilemorfismo, en el cual la forma es forma de un ser corpóreo, pero por ser ella misma de naturaleza espiritual intelectual es forma de un ser corpóreo que al mismo tiempo es un ser espiritual. Y por lo tanto es una forma totalmente sui generis. Es una forma que no se puede identificar en su razón de forma con ninguna otra. Es forma. Se le pueden aplicar ciertos principios que son comunes a toda forma, analógicamente. Sí, señor. Sigue siendo el principio determinante y actuante del compuesto dilemórfico, sigue siendo el acto primero de ese compuesto, porque es el acto por el cual esa sustancia compuesta recibe la naturaleza de ser la que es. Es el acto que lo pone en su ser natural, que le da su especificación última y le da su naturaleza al todo. Es por ser el acto primero, ¿no? Todo eso lo podemos decir, pero es un acto primero de naturaleza que por sí misma trasciende la corporeidad, de modo que al informar la materia establece una naturaleza material irreductible al orden de la materialidad, para decirlo por lo menos negativamente. Es decir, establece una naturaleza material, una naturaleza que es parte del cosmos físico, pero que al mismo tiempo lo trasciende, lo rebasa. Esta doctrina acerca del compuesto humano nos permite advertir filosóficamente, por un lado, la nobleza propia de la naturaleza humana, por otro, su complejidad extrema, no extrema por grados, sino extrema porque es la unión de dos realidades distintas. Es como un punto de inflexión, como la concreción de una unidad entre la esfera del ser corpóreo y la esfera del ser sustancialmente no corpóreo. Eso que algunos autores antiguos llaman el concreto máximo, ¿no? La concreción máxima, que es lo que está en la raíz de esa noción del hombre como microcosmos o resumen del orden total del universo. Pero al mismo tiempo que nos deja visualizar esto, esta doctrina nos permite también reconocer la raíz de la complejidad y las tensiones que se dan en el vivir humano y que aparecen a la propia experiencia que el hombre tiene de su propio vivir. En el hombre a veces hay polaridades que tensan su existencia precisamente por la composición de su naturaleza. Hemos aludido ya en esta misma clase a la experiencia de esas tensiones que a veces se producen entre operaciones de distinto orden en nuestro ser y que las experimentamos como una tensión, ¿no? Esto en una naturaleza homogénea, diríamos, totalmente, no puede darse, ¿no? Esto se da en la razón del ser esto posible en el hombre, aparte los desequilibrios de la condición humana, que ya son algo distinto a la propia naturaleza, echa su raíz en la propia naturaleza humana, al menos bajo la forma de tensión, entre esas dimensiones del operar que arraigan en estratos ónticos distintos, porque una cosa es la operatividad vegetativa del hombre y otra cosa es su operatividad racional. Y entre la una y la otra pueden darse tensiones, obviamente, que de ninguna manera obstan a la unidad sustancial. Precisamente se dan tensiones en un mismo ser porque son aspectos parciales del mismo los que dan lugar a estas tensiones. Y que se dan en el mismo ser y son experimentadas por un ser único, eso es un dato de experiencia evidente y manifiesto que no se puede levantar. Entonces, no es que nosotros tengamos que concluir de ahí que hay una especie de no unidad. No, es la unidad es lo que se impone admitir. Es una unidad sustancial, pero con una tensión operativa, ¿no? Que es lo que explica esa complejidad de la experiencia también. Entonces estamos dando con un núcleo inteligible de la naturaleza humana que nos permite entender filosóficamente, insisto, por un lado, la nobleza de la naturaleza humana en relación con la totalidad del cosmos y su superioridad en relación con el resto del mundo físico, ¿no? Eso que también aparece, como veíamos en la clase pasada, desde el punto de vista que la experiencia que el hombre tiene de su propia ubicación en la realidad, ¿no? Hemos hecho alusión a ciertas notas que señala Cicerón en relación con la corporeidad humana como una corporeidad distinta a la del resto de los seres vivientes de la Tierra y que está asociada precisamente a su racionalidad, ¿no? Y en lo que él veía una, como muchos pueblos antiguos lo han visto aún en su visión común o vulgar, ¿no? En lo que él veía una cierta semejanza del hombre con lo divino, ¿no? Y un parentesco con el mundo divino al mismo tiempo que el hombre vive en la tierra, ¿no? Esta cita de Cicerón, ¿no? Podríamos decir lo mismo hablando de Platón, ¿no? O de muchos otros autores antiguos, nos lleva a advertir que cuando el filósofo se hace cargo de esta complejidad del hombre, está dando cuenta de algo que de manera más o menos vaga, pero totalmente cierta, se sabe y se entiende aún antes que la filosofía. Esta noción de la trascendencia espiritual del hombre en relación con el mundo físico forma parte de la religiosidad natural humana, podríamos decir, más allá de las fronteras de la filosofía. Es algo que hay que advertir también, porque el filósofo puede dar razón de esto desde causas y principios, digamos, pero cierta, al menos intuición, podríamos decir, vaga, como he dicho, y más o menos confusa en su objetividad, de esta verdad se da de una manera incluso prefilosófica, ¿no? Porque el hombre no puede dejar de advertir en sí mismo la complejidad de su operatividad, la irreductibilidad de su vivir a lo físico. No puede dejar de advertir su destinación a fines que trascienden el mundo físico, por más que no lo formulen esos conceptos. Y no puede dejar de advertir su vínculo con lo trascendente en general, o con lo absoluto. Y ahí nos topamos con algo que también nos puede explicar esta presencia extrafilosófica de esta verdad. Santo Tomás, cuando habla de la incorruptibilidad de la naturaleza humana, tema en que todavía no hemos entrado, pero lo anticipo porque tiene que ver precisamente con la naturaleza intelectual o espiritual del alma humana, entre los argumentos que menciona, menciona el del apetito natural. Un apetito natural nunca puede ser vano. Y en la naturaleza humana se da el apetito natural de un vivir no limitado por la corporeidad, es decir, de un vivir incorruptible. ¿Y eso por qué? Dice Santo Tomás. Porque la inteligencia... Eso no se puede confundir con un deseo de sobrevivir como se da en cualquier ser viviente. Y todo ser viviente desea conservar su vida. No se trata de eso. Se trata de un apetito que se da en la naturaleza humana por ser esta capaz no de percibir la vitalidad solamente en relación con el aquí y el ahora, como se da en un ser sensitivo, sino de percibir la vida en relación con lo absoluto y con lo eterno. Y esto puede darse en la naturaleza humana en virtud de la acción de entender y de la acción de amar. Advirtamos que el apetito natural de la inteligencia es por la verdad. Y el apetito natural de la voluntad es por el bien sumo, es decir, por la beatitud, por la plenitud de vida en relación con el bien sumo. Y esto implica en el hombre la captación de lo absoluto, de lo que no tiene límite. Y por eso, dice Santo Tomás, entra en la petición natural del vivir humano y por lo tanto del alma humana, la petición de lo que no tiene fin. Y un apetito natural no puede ser en vano. Esto que está diciendo acá Santo Tomás lo he dicho nada más que para que se relacione con esa presencia de la percepción intelectual vulgar de esta verdad filosófica de la espiritualidad del alma humana, ¿no? Que en algunas religiones de las civilizaciones antiguas es sumamente clara, como en el caso del antiguo Egipto, por ejemplo, pero que se da prácticamente en todos los pueblos, insisto, de distinta manera y de un modo más o menos confuso, ¿no? En cuanto que es una verdad que se alcanza para usar la expresión de San Pablo en el Areópago, como a tientas, ¿no? De manera que es una, pero es una verdad que se vislumbra, que se percibe de alguna manera. Ahora, esta espiritualidad, intelectualidad óntica del alma humana trae como consecuencia el planteo de ciertas propiedades que tiene el alma humana como principio. Y acá tenemos que considerar por lo menos tres propiedades fundamentales que tiene el alma humana en razón de su espiritualidad óntica. Una primera hace a su origen. Y tiene que ver con que solo puede ser causada por la eficiencia de la causa primera. O como lo dice sucintamente Santo Tomás, solo Dios puede ser su causa. En esta propiedad advertimos algo que traté de decir hace un momento, cuando dije que el alma por ser alma es forma, pero por ser espiritual no es meramente forma. Adviértase que decimos que un compuesto ilemórfico es tal para explicar la generación y la corrupción. Pero en esta primera propiedad lo que estamos diciendo es que si bien el compuesto humano es generable, el alma no lo es propiamente, es creable. Precisamente porque su naturaleza espiritual trasciende la causalidad física. La otra propiedad que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de subsistencia. O dicho de manera, su razón de substancialidad. Acá, si nos atenemos al lenguaje de Santo Tomás, decimos, es una sustancia incompleta en el orden de naturaleza. Porque la naturaleza humana no es el alma sola. La naturaleza humana es la totalidad del compuesto. Pero es sustancia. De nuevo, una sustancia sui generis. Tiene sustancialidad de un modo distinto, ciertamente. Pero tiene sustancialidad en cuanto tiene capacidad de subsistencia en sí misma. Y la tercera propiedad que tenemos que entender en relación con la naturaleza del alma es la incorruptibilidad natural. O sea, lo que suele llamarse tradicionalmente también la inmortalidad natural del alma. Esto alude a que la corrupción del compuesto no conlleva la corrupción del principio formal.